conocido al Señor, un bello cambio hubo en él. Cuando Pedro vio la luz de Dios, dejó las redes por él. Yo no soy Pedro ni Pablo, pero algo hoy te voy a decir. El mismo Señor que a ellos cambió, hoy viene a ser su obra en mí. Él me cambió el rumbo que yo llevaba. Él me cambió lo que antes hablaba. Todo es nuevo ya, el mal dejó atrás. Él me cambió y me libró del pecado. Ahora soy un hombre perdonado. Si hizo un bello cambio en mí, también lo hará. Sirvo al Señor y testifico de su amor. Puedo ver que de prisión me liberó, su gracia me transformó. Cambio que eres hoy en tu vida, pues escucha lo que voy a decir. Porque el mismo Señor que me transformó, hoy viene a ser su obra en ti. Él me cambió el rumbo que yo llevaba. Él me cambió lo que antes hablaba. Todo es nuevo ya, el mal dejó atrás. Él me cambió y me libró del pecado. Ahora soy un hombre perdonado. Si hizo un bello cambio en mí, también lo hará. Él me cambió.